Noticias. Política. Para el juez Mariano Borinsky, el Código Penal no es claro y da lugar a interpretaciones. El magistrado se refirió así al debate por las prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia por coronavirus. Sostuvo que el fundamento jurídico que le permite a un juez dictar una libertad de estas características tiene 100 años y perdió vigencia. Entonces el juez fija su propio criterio. Borinsky señaló que el Código Penal es el que establece que para determinados delitos graves o para personas reincidentes no hay un derecho absoluto o una libertad condicional con salida anticipada. Entre Ríos. Habilitan la solicitud del certificado para el regreso al domicilio habitual. Así lo explicaba la secretaria de Modernización del Estado, Lucrecia Escandón, durante el informe del estado de situación provincial en relación al coronavirus. A través de una resolución del Ministerio del Interior de la Nación y el Ministerio de Transporte, publicada en Boletín Oficial el pasado día viernes, se habilitó la certificación para el regreso a domicilio habitual. Para ello, el gobierno de la provincia de Entre Ríos habilitó en la página oficial de Gobierno de Entre Ríos, entreríos.gov.ar, un botón que se denomina Regreso a Casa, en donde cada ciudadano entrerriano que se encuentre fuera de la provincia podrá tramitar la solicitud de dicho certificado. El certificado es otorgado por el Gobierno Nacional. Desde la provincia diariamente enviaremos la información de la base de datos registrada. Neuquén. Omar Gutiérrez anunció un plan secuencial de actividades económicas. El gobernador de la provincia indicó que a partir de este miércoles se autorizarán de forma progresiva distintos sectores económicos y se habilitarán en 8 ciudades algunas actividades recreativas. A partir del día de mañana empezaremos a habilitar gradual y progresivamente las distintas actividades económicas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Neuquén. También, en 8 ciudades y pueblos de la provincia de Neuquén, habremos de habilitar las salidas recreativas para nuestros ciudadanos. Internacional. Peligra la prórroga del estado de alarma en España y el gobierno alerta sobre el riesgo para la salud. El presidente Pedro Sánchez aseguró que el gobierno quiere ser precavido y prudente, pero la oposición encabezada por el Partido Popular lo acusa de querer esconderse detrás de la cuarentena, a la que considera innecesaria. En las últimas horas se registraron en el país 185 nuevas muertes. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Qué tenemos que saber del nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es menos grave que otros virus. En la mayoría de los casos presenta síntomas leves, sobre todo en niñas y niños y adultos jóvenes. Incluso muchas personas pueden ni darse cuenta de que lo tuvieron y solo 2 de cada 10 demandan internación. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente en las personas mayores de 60 años, en las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y en las que tienen afecciones como diabetes. Pero el COVID-19 no tiene una alta tasa de mortalidad y no es más grave que otras enfermedades, como por ejemplo la gripe. El problema es que como se trata de una cepa nueva, de un virus ya conocido que todavía está siendo investigada, no hay una vacuna ni un tratamiento específico y eso lo torna peligroso. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes.

Ayer pensaba, está bien que yo descanso y todo, pero decía, qué ganas de ir a hacer el programa. No, hay que descansar. Después igual, se me pasó. Sí, me imagino. Rápidamente. Sí, pero bueno, aquí estamos, ATR, taca, taca, taca, taca, taca. Esta la voy a bailar hoy en Zumba. ¿Tenés Zumba? Sí, online. Ah, ¿por Zoom? No, por Zoom Facebook. ¿Es Zumba? Malísimo, malísimo. No, por Facebook. Por Facebook nos transmite en vivo nuestra profe y nosotros la vemos ahí. Yo la pongo en la compu, pantalla completa y bailoteo en el living. Mis vecinos deben estar chochos, sí. Sí. Tenés que poner algo, una colchoneta, ojo, para no retumbar tanto cuando uno salta. No, mido los saltos. Ah, sí. Pero como tengo un ventanal grande, del otro lado me ven todo lo que bailo. Tenés que colgar una sábana, algo. Algo, sí, una cortina, algo. Mirá cómo baila, bueno, Julián, sí. Belliza en el control de esta. No, y con radio. Este tema, ¿sabes qué? Estalla todo, ¿eh? ¿Sí? Sí, estalla. Te queda doliendo después, porque claro. Haces bastante esfuerzo con este tema. Mucho glúteo hace, ¿no? Con este tema. Ah, sí, mucho brazo también. Haces como a fuerzas, ¿viste? Cintura, perreo, todo, claro. Muy bien. Es completo. ¿Quién? ¿Julián o el tema? Las dos cosas. Ah, muy bien. Ayer trajo chipa, Julián. Sí, me enteré. Alta traición. Trajo porque chipa. No me guardaron ni un chipa. No guardaron. ¿Es chipa o chipa? No sé dónde va. ¿Chipa o chipa? Depende de la zona, bien. Bueno, yo le digo chipacito. ¿Sí? Sí, unas ganas como un chipacito, no, pero hoy. Hay chipacitos y chipas, ¿eh? Hay algunos, claro, más grandes que otros. Sí, después está el que es tipo una ruedita, una argollita. Esos son pretzels. No. Son esos. Pretzel. No es un pretzel. ¿No? Es como el chipa que te venden en Costi, ¿viste? Que es un anillo. Que te venden ahí en la. Sí. No sé cómo le dicen. Que lo lleva con tanta habilidad, ¿no? El vendedor sobre su cabeza. Sí. En ese canasto redondo, bien grande. Sí. Con todos una pirámide de chipas. Increíble. Yo a duras penas me puedo mantener yo en equilibrio y ese hombre lleva un canasto gigante en su cabeza. Sí. Son muy. A mí me preocupa el tema de la dureza de ese redondel. Es que el point. Para los chipás de Constitución es agarrarlo a la mañana. A la mañana, tempranito, ¿no? Sí. Porque cuando te dice fresquito y son las 18 horas. No. No sé si es tan fresquito. Tal vez una segunda tirada, ¿no? Como un diario. Yo te cuento, porque yo he visto la distribución en Constitución. ¿Ah? Hay una camioneta que se para sobre la que una de las laterales de la estación, que a las 5:30 de la mañana ya está repartiéndole a los vendedores los chipás. Mira vos, yo pensé que lo hacían con sus propias manos en sus casas. Tenía esa. ¿Usted pensaba que cada vendedor distinto era un chipá de sabor distinto? Toda la familia amasando. No. Mirá vos. No me acuerdo el nombre de la calle. Es una de las. La que no es. Bueno, no importa. Ahí al lateral de la estación. Sí, Brasil no. Es donde dobla el 100. No me acuerdo ahora el nombre. No es Brasil. No importa. Lima esta, alguna de esas. Bueno, no importa. Acá estamos, arrancando la tarde como siempre. 12 minutos pasaron de este martes 5 del 5 del 2020. Feliz cumpleaños a mi amiga Gabriela Arto. Está cumpliendo años hoy. Bueno, y un muy feliz cumpleaños también a la señora Agostina Hilari, que está de cumpleaños. Está cumpleaños y la familia. Le mandamos un abrazo grande, sí. Saludos, sí, estuvieron de cumpleaños el día con el pequeño Félix también, que cumplió 2 años. Le mandamos un beso grande. Félix cumplió 2 años. ¿A usted le parece? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Vio? Mi sobrino está por cumplir 1 año. Es verdad, mirá cómo se viene mayo, Dentro de 10, el 14, días. Perdón. 9 días. Sí, terrible cómo pasa el ¿Ya tiempo. ¿Ya está diciendo tío? No, baba. Está empezando a comer con pero así, agarrando una cucharita. Cuchara. Choripán todavía no lo hemos llevado todavía a ninguna marcha. Bueno, saludos. ¿Quién es el que canta? Macri. No, por favor. A Pichetto le cantaba, ¿te acordás? Qué desagradable, Dios mío. Las cosas que hemos vivido en estos años. Sí. El país que nos merecemos. No, bueno, Massa, ¿qué te pasa? Que te recontra. No, 16 grados la temperatura. Hola, Masita, ¿cómo te va? Qué fresco que está, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, chicos, se vino el frío. Se vino nomás. Hoy me levanté y cuando vi que decía 12 grados dije, ¿qué? Yo, por suerte, me levanté, vi que decía 12 grados y seguí un par de horitas más. No, señor. No, bueno, es que me puse el reloj a las 8. No sonó, no sé qué pasó. Raro. Lo que pasa es que ayer me quedé hasta tarde viendo El Último Baile. No es el nuevo programa de Marcelo Tinelli.